Bienvenidos a Enseñanzas Prácticas de Vida, un ministerio creado para edificar y capacitar el cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Ahora los dejo con Jimena Ibáñez. Nos alegramos porque estamos aquí una vez más dando las enseñanzas prácticas para la vida y le damos gracias a Dios porque nos permite ir pasando de enseñanza en enseñanza que ayuda a que los que escuchan y hasta yo misma, porque son revelaciones también que Él me da a mí misma, que nos ayudan para ser mejores, para ir creciendo más en la medida de ese varón perfecto. Y en esta ocasión Dios nos está mandando a que estudiemos acerca de qué es lo que Él pide de nosotros, qué espera el Señor de nosotros. Y está en Miqueas 6:8 y la palabra dice: ya se te ha dicho lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y resulta que nosotros vamos caminando en nuestra vida cristiana y de repente se nos olvida lo que ya nos han dejado saber y que nosotros lo vivimos en un principio, y es que la salvación no es por obra, sino por fe. Pero vamos caminando y vamos haciéndonos religiosos, como siempre hemos hablado, y creemos que nuestra fe y la apreciación que da Dios a nosotros viene por las obras que hagamos. Y se nos pone en la nos ponemos en la meta o en el camino de hacer nada más obras. De cuántas veces voy a la iglesia, en cuántos ministerios sirvo, cuántas visitas hago, o cuántos libros leo, o cuántas número cantidad de veces leo la palabra, o aún cuántos versículos me he memorizado. Y nos llenamos de cantidad de actividades religiosas que, si lo haces con un corazón sincero y te cuidas de lo que realmente pide Dios, pues gloria a Dios, porque está siendo completo e íntegro. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le sirvamos íntegramente. Precisamente nosotros por eso estamos dando enseñanzas donde se les habla al cuerpo de Cristo para que conozcan hacia dónde deben de corregir, qué pasos o qué áreas de la vida cristiana se deben de corregir para no fallar o por ignorancia o porque no me lo habían dejado saber aclarado así, de esa manera. Y Dios dice ahí en Miqueas que Él quiere que nosotros practiquemos la justicia. ¿Qué es practicar? Es como un deportista. Ahorita estamos en las Olimpiadas y vemos que los que han llegado allí a London y que están corriendo en las Olimpiadas según algún deporte es porque ellos han estado haciendo sacrificios, ellos han hecho un esfuerzo mayor que los que no lo lograron. Y te levantaban temprano, hacían dietas especiales y practicaban y practicaban. ¿Qué quiere decir? Que hacían un ejercicio continuo de todos los días y por cierto número de horas para poder llegar a la excelencia y poder competir. En esta misma manera yo quiero traer la palabra practicar, porque si nosotros decimos que somos justos pero no la ponemos en práctica, estamos hablando mentira, no estamos poniendo ahora sí que a nuestra fe las obras. Y Dios lo que quiere es que nosotros mostremos que realmente tenemos esa justicia. Entonces no nos podemos dejar confundir. El practicar la justicia no quiere decir servir o hacer cosas para la iglesia o para Dios operativamente sin tener el Espíritu Santo dentro de la actividad. ¿Qué quiero decir? Tú puedes estar sirviendo, ser el ujier de todo un año trabajando, pero se te olvidó practicar la justicia. Cuando tú haces ascensión de personas, cuando entra a la iglesia el hermano humilde, el que de pronto no sirve o tal vez que tú lo ves que no está al nivel espiritual porque aparentemente disiernes que aún es un pecador empedernido, y a ese lo tratas con menosprecio, a ese lo saludas de lejos, pero llega el hermano, el ministro o el invitado y a ese sí le abres las puertas, le saludas con una sonrisa. Y de pronto estamos entonces involucrando dentro del servicio nuestra iglesia y estamos dejando a un lado lo que es la justicia. Y eso no solamente dentro de la iglesia. Siempre traigo ejemplos acerca de todas estas características que Dios quiere que quitemos dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando al cuerpo de Cristo y necesitamos conocer la verdad y tal vez mirarnos en ese espejo que antes hablábamos para poder hacer correcciones. Pero la justicia se va afuera también. eres justo tú cuando vas al supermercado y de pronto hay una fila larga y tú te quieres adelantar y hay una persona cansada que está allí y espera y espera y de pronto tienes tú y te avalanchas y le quitas el puesto porque le aceleras al paso? No sé, hay demasiados ejemplos que nosotros podríamos mirar de injusticia, no solamente de pecado, porque nos confundimos y creemos que solamente el no ser justos quiere decir que pecamos. Y resulta que la justicia no solamente radica en que no se peque según los mandamientos de Dios, sino que la justicia también tiene que ver en tu comportamiento. Por eso Miqueas 6 une el practicar justicia, lo une junto con amar misericordia. Están de la mano. Cuando tú practicas la justicia es porque primero has tenido un corazón lleno de amor y de misericordia. En el ejemplo de la tienda, tú tienes afán, quieres salir rápido. Yo me acuerdo que a mí antes me pasaba, antes de que el Señor me tratara con mi vida, yo era demasiado acelerada, yo no me podía ni aguantar las filas del tráfico, mucho menos una fila en un supermercado. Y yo decía, me impacientaba y yo esa cajera tan lenta, y luego esta señora, ¿qué pasa las cosas? Y luego, no, esto no lo quiero, y no lo quiero devolver. Y la gente aquí, tan linda que son los texanos, me veían que yo estaba ya con el pie así que hacía rápido, rápido, y me decían, ay, si quiere pase antes de que yo siga. Y hacían un espacio porque veían yo cómo estaba, que ya me lanzaba encima y que mi cara se me estaba poniendo roja. Y yo no sé a quién le estaría hablando, pero muchos, por los afanes de la vida y porque no tomamos en cuenta de pronto que Dios, este mandamiento, que Dios quiere que seamos justos y misericordiosos, vamos dando tumbos afuera sin dar el testimonio de ese Cristo resucitado en nosotros. Y ese Cristo resucitado es un Cristo, es un Señor que es humilde, que es manso, que es misericordioso y que es justo. Entonces, cuando nosotros nos vemos reflejados en cosas que hacemos allá afuera en la calle, no tienen que ver con nuestra vida religiosa. Es más, tienen que ver con tu diario vivir. Vamos a poder mirar de que nos hace falta entonces ir a ejercitarnos, como el que corre en las Olimpiadas. Tomar una decisión y todos los días, deliberadamente y con mucha intención, empezar a mirar tus actitudes frente a los demás, con los que están en la calle y con los que están dentro de tu casa. ¿Por qué con los que están dentro de tu casa? Es posible que tengas preferencias entre hijos. Hay muchos que yo sé, padres, que tienen preferencias por uno que otro hijo. Tal vez hasta ganada, porque hay hijos que se salen del riel y se la ganan, el que de pronto no sean los preferidos. Pero independientemente de que haya un buen o no comportamiento en alguno de nuestros hijos, la justicia tiene que ser aplicada a nivel total, entre todos. Y si de pronto nosotros mismos en casa estamos siendo injustos con aquel niño o adolescente que no se porta lo suficientemente bien, pero aquel que tiene preferencia, aunque se porte un poquito mal, pero hacemos diferencias en la cantidad de comida, en el tiempo que pasamos juntos con ellos, ¿ustedes creen que eso está hablando del amor de Dios? Yo creo que eso va a estar muy lejos del amor de Dios, porque él mismo nos muestra con el hijo, con la parábola del hijo pródigo, cómo él lo esperaba y estaba esperando por él, y luego cuando llega le da lo mejor. Y nosotros nos apartamos del concepto de lo que es justicia y misericordia porque la vida misma nos enseña, esas son las mentiras del mundo. No, pues es que como esta persona se portó mal, o porque esta persona me volteó la cara, o porque aquel me la hizo a mí, entonces yo le devuelvo con la misma moneda. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio, es todo lo contrario, viendo donde decía el Señor Jesucristo, que al que le diera una cachetada le pusieras la otra, y que te pidiera el manto, te quitara el manto, tú le dieras más. Y al que te pusiera a andar una milla junto con él, tú caminaras una milla extra. Entonces, el verdadero Evangelio y el vivir conforme a la palabra del Señor indica que nosotros debemos de ser todo lo contrario a los rudimientos de este mundo, como dice la palabra. No podemos regirnos por lo que dice aquí la tierra que debe de ser. Aunque te parezca que te vas a ver tonto, que te vas a humillar, pero si realmente nosotros queremos agradar a Dios y arrebatar las bendiciones que Dios tiene delante de nosotros, delante de nuestros ojos para nosotros, es necesario hacer un poquito más. Y es romper los moldes que hay en la vida, romper aquello que se dice que debe de ser y empezar a ser como Dios quiere. Y Él nos ha declarado que lo que espera de nosotros es ser justos, es ser misericordiosos. Y no te está diciendo aquí cuando la persona se merezca misericordia. Es más, la prueba del carácter de Cristo en una persona es cuando todo lo contrario. Es que yo cómo voy a demostrar mis, cómo, qué fácil es para mí demostrar misericordia con una persona que si tú eres empleado, si eres dueño de negocio, entonces que se porta bien, que me saca el trabajo a tiempo, que nunca llega tarde, que me responde adecuadamente. A ese no hay necesidad de mostrarle misericordia porque él ya está haciendo todo lo bueno y todo lo necesario para estar correctamente y va a recibir bendición. El problema es con aquellos que tienen problemas para ser cumplidos. Tú que eres dueño de negocio, el que tenga empleados o personas bajo su mando, ya si eres manager, si eres líder de un grupo en tu iglesia o como padre de familia, la misericordia y la justicia. La justicia habla de niveles equitativos, como la balanza, como ese es el símbolo de la ley, una balanza estable con los dos niveles igual. Eso mismo habla también de misericordia. Misericordia es dar sin que la persona se lo merezca. Entonces, es cuando la persona no se ha ganado, cuando la persona contraria no tiene nada de positivo para que yo le dé esa justicia o esa misericordia, ahí es cuando cuesta, ahí es cuando vale la pena, ahí es cuando se muestra el carácter de Cristo, ahí es donde tú saldrías a correr y a esforzarte 2 horas en practicar la justicia, en ejercitarte en ella. ¿Y por qué es necesario esto? Porque el Señor nos ama a nosotros como pecadores, no ama el pecado, pero nos ama. Y si Él dice que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, amar al hermano como a nosotros mismos, esta es una de las áreas donde fallamos muchas veces, porque pensamos que el amar simplemente es decir, yo lo amo, yo lo bendiga y tenga paciencia. Pero ¿qué pasa cuando se te tiene que poner en práctica? ¿Qué pasa cuando tú tienes que mirar la realidad de la vida? Y decir, wow, esta persona me ha fallado, esta persona fue áspera conmigo, esta persona me robó o esta persona difamó de mí, ¿y yo cómo le voy a tratar? En los hijos, yo tengo un hijo que es bastante hiperactivo y él a mí me tiene, el Señor me tuvo que haber dado un nivel de paciencia muy alto para poder entender su carácter, para poder entender que es la manera en cómo él se expresa y es la manera en cómo él saca su energía, es a través de ser así, azaroso, está encima de todo, quiere todo ya, llama la atención, es bulloso, pero a la larga es tan noble, él nunca te dice no a ningún favor. Entonces, ¿cómo yo voy a poder, si yo tengo la justicia de Dios en mi vida y tengo el amor que Dios me ha dado, cómo voy a poder ser injusta con él y mantenerse la cargada simplemente porque su carácter es, porque así lo creó Dios, ya eso ya está hecho, así nació? Entonces, porque yo tengo que empezar y criticarlo y no aguantármelo y apabullarlo y querer que él no sea como es, si ya lo conozco, si ya sé cuál es su carácter, puedo tener misericordia ante un carácter que para otros puede ser fastidioso y al contrario ayudarle para que en medio de esa manera de ser se le pueda moldar con amor y con cariño. Muchos padres tienen ese error, no solamente porque sean hiperactivos, tal vez porque son muy callados o tal vez porque tienen cierta aspereza en el hablar o en el hacer, y lo que hacen es querer amoldarlos a ellos mismos, pero a las malas. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que practiquemos la justicia y la misericordia. Pero ¿qué dice más? Él dice, humíllate y humillarte ante tu Dios. Va a ser imposible que nosotros podamos estar delante del Señor sin un corazón humillado, sin un corazón contrito. Dice el Señor que Él les habita en la altura y en la santidad y en el corazón humilde. Ya lo habíamos hablado en otros de los estudios. Un corazón humilde le permite a Dios entrar y hacer la obra. Un corazón humilde, de manera fácil y rápida, puede aceptar sus errores, sus pecados y presentarlos delante de Dios para que los cambien. Cuando nosotros somos orgullosos, dice la palabra del Señor que por la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando el corazón está lleno de orgullo, nosotros rápidamente lo dejamos ver delante de los demás. Cuando no aceptamos críticas, cuando nos sentimos perseguidos, cuando algo nos dicen, no que sea crítica, sino sea bien o sea mal, ya empezamos nosotros a ponernos como con las armas defensivas, las uñas afuera, y ahí es donde se nos acaba la justicia. Y a mí, como siempre, yo le doy la vuelta para arriba y para abajo la palabra. Siempre el Señor me dice, una cosa viene antes de la otra, pero la última necesita, también amarra. ¿Eso qué quiere decir? Si no te humillas delante de Dios, si no eres suficientemente humilde para reconocer tus errores, para reconocer que aunque la persona se haya equivocado, tú no tienes por qué tener orgullo ni jactarte de que, ay, me insultaron o me humillaron. Esa humildad te va a servir para que precisamente puedas practicar la justicia y puedas tener misericordia. Si no tienes un corazón humilde y estás lleno de orgullo, las dos primeras no se van a dar fácilmente, porque primero tú tienes que ser quebrantado y no pensar en tu propia defensa, no pensar en que tú eres el que tiene la razón y quién me va a defender cuando Dios ha dicho, yo soy tu justicia. Tú practica la justicia que yo te haré justicia. Tú haz lo correcto y ten misericordia que yo tendré misericordia del que quiero tener misericordia, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esas promesas y esa palabra que está delante de nuestros ojos y la ponemos en práctica, déjame decirte, así sea la persona que te haya hecho el mal más grande y haya abusado de ti, si tú puedes poner en práctica la petición del Señor, Él va a resplandecer sobre de ti su gloria, su victoria. Él va a poner tu nombre en lo alto, no te va a dejar avergonzado. Dice que el que se humilla en lo privado, en lo íntimo, será exaltado en lo público. Es una clave donde si tú pudieras entender cómo se practica en los cielos la justicia de Dios, en los pleitos humanos aquí en la tierra, esto va a ser lo que te va a dar la victoria. No tiene que ver con tu enojo, no tiene que ver con que tú te defiendas, tiene que ver con tu humildad, con tu justicia y con tu misericordia. Practícala, hazla deliberadamente. Cuando se te presenten situaciones difíciles, pon en práctica lo que Dios te pide. No es en ayunos, no es en obras de manos, no es solamente en decir, ay, yo pongo esta penitencia y Señor, perdóname, pero yo aquí me salgo con la mía y pongo abogados. No, es a través de todo lo contrario. Dice el que se humilla, Dios lo exaltará. Y es necesario. Y saben que a nivel de nosotros como iglesia, el Señor tiene una palabra tan hermosa que a veces la hemos dejado en una sola línea y ahí la practicamos, pero se nos olvida al principio y está en el Salmo 133 y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Lo bueno y delicioso es deleite para tu vida, es deleite para Dios también, es como aroma fragante que sube delante de Él. Cuando nosotros los hermanos podemos estar en esa unidad, donde no nos criticamos, donde no nos defendemos, donde no hay esas rencillas que dividen la iglesia, sino que porque cada uno de los que escuchan deliberadamente practican la justicia y la misericordia con humildad, y no me voy a cansar de repetirlo, entonces estamos haciendo una sola unidad. En Juan 17, 21, 22 es donde el Señor Jesucristo oraba por nosotros, por aquellos que habíamos conocido la palabra a través aún de los discípulos. Y Él dice, yo oro para que ellos, como tú y yo somos uno, ellos puedan ser uno contigo y uno mismo entre ellos. Él quiere, el Señor Jesucristo tiene como deseo que la iglesia sea una en un solo corazón. Y la falta de misericordia, la falta de hacer lo correcto, de ser ecuánimes, hace que dentro de nuestras iglesias haya divisiones de grupos, haya personas apartadas que se sientan rechazadas. Yo noto cómo personas entran y salen rápidamente y como que las rosquitas de cada uno no los acogen y se sienten así como solitos. Y cuando entra uno nuevo, a uno que ya esté muy cerrado, como que agua con el aceite, como que chocan. Y es precisamente porque nos hace falta esa misericordia, ese don de amor para abrirle las puertas. Y sí, el Señor dice, ahí volviendo al Salmo 133, dice que Él quiere entonces que nosotros estemos habitando juntos en armonía, como un solo cuerpo, como un solo corazón. Y viene la bendición, esa es la primera condición, la que seamos uno. Pero luego dice que va a ser como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío desciende sobre los montes de Sión. Y ahí dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El que nosotros nos unamos, el que nosotros podamos romper esas divisiones de caracteres. Yo sé que no todos nos podemos amar porque, por lo que somos, sino que nos amamos porque Dios nos lo pide. Porque hay caracteres o personalidades que chocan unas con otras, como los que todos son líderes, líder con líder se choca, o como los que son todos pasivos, pues como que no le aguanta porque todos se van a aburrir ahí. Pero de cierta manera, de manera muy diligente, el poder hacer que haya una unidad en amor va a hacer que allí Dios, en ese lugar, Dios mande bendición. Y la bendición de Dios dice que las riquezas vienen por la bendición de Dios. Si es que tú tienes problemas financieros, mira qué tal está tu unidad. Dice, la bendición de Dios es que da la riqueza y no añade tristeza. ¿Quieres tú la bendición de Dios? Yo ahorita hablo porque Dios me lo trae acerca de la bendición de económica, de tus situaciones económicas que estés pasando. Pero la bendición de Dios es paz, la bendición de Dios es gozo, la bendición de Dios es que haya salvación en la familia de generación en generación. Pero tal vez que Dios me esté diciendo, tal vez por las divisiones que tú tienes entre hermanos, ¿no será que hay un problema económico en ti y que no estás logrando llegar la bendición? Es necesario, hermanos, amados míos, que nosotros seamos diligentes, muy diligentes en poner en práctica la palabra. No importa la situación que haya pasado, tanto afuera como dentro de la iglesia. Cuando estamos, no es justicia, hermanos, cuando estamos precisamente en la escuela de nuestros hijos y porque un niño ha tratado mal a nuestros hijos, nosotros le devolvemos con una patada al niño. Y lo menospreciamos cuando vamos a la fiestita, entonces ahí estamos repartiendo las galletas y al niñito ese que le hizo mal a mi hijo, a ese no le doy galletas, me hago la loca y no le doy nada. ¿Será eso justicia? ¿Hablará eso de justicia? ¿Hablará eso de misericordia? Eso se ve muy lejos y a veces lo hacemos con los autos, cuando estamos en la calle, estamos compitiendo, estamos haciendo lo que no debe de ser y estamos mostrando muy de lejos la justicia de Dios. Entonces, hermanos, yo les dejo con este estudio y le pido al Señor que usted pueda escuchar de la palabra de Dios cómo le está pidiendo que podamos alcanzar la unidad en Cristo Jesús a través de practicar justicia y misericordia entre nosotros, principalmente lo de los santos. Recuerde que todo empieza en casa, tu casa y luego tu casa de oración, donde tú vas a buscar a Dios. Y de ahí para allá afuera, porque lo que no haces en casa, ¿cómo lo vas a representar afuera? Recuerda que nosotros somos lo que hacemos dentro de la casa. Lo demás es mentira, es máscara. Seamos íntegros y seamos sinceros para poder mirar cada una de nuestras actitudes que no estamos haciendo correctamente dentro y fuera de la iglesia. Con esto los dejo. Le doy gracias al Señor por la bendición tan grande de darme la capacidad y la oportunidad de estar aquí en los medios, aquí en el internet, enseñando su palabra para que muchos de los que escuchan puedan ser transformados conforme a la medida del varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima enseñanza y te invitamos a ser uno de los seguidores del blog enseñanzasprácticas.org o likeos en Facebook y síguenos en Twitter. No se te olvide compartir esta enseñanza con tus amigos. Hasta la próxima.